nombre es Enrique Peñalosa. Un agrado contar con la presencia de todas las autoridades comunales, regionales e incluso nacionales, porque tenemos la presencia de un diputado. Y yo creo que este es un logro del pueblo. Contar con una institución que cumple 100 años es un logro no solamente del Club Deportivo, sino que nacional y del pueblo de Rosario. Todo pueblo que no tiene historia no puede tener futuro. Y aquí está la historia. Aquí está la historia del pueblo de Rosario reflejada en un Club Deportivo. Esperamos contar con el apoyo del pueblo, de las instituciones sociales, para elevar el nivel cultural, social y deportivo del pueblo de Rosario.